15 minutos nos están separando ya del mediodía aquí en la radio Carnaval FM, la radio que más se escucha, señoras y señores, damas y caballeros, en este día miércoles 12 de marzo. Para mí es un placer poder volver a conversar con él, a quien tuvimos en tantas oportunidades aquí en nuestros estudios de la radio Carnaval FM. Incluso estuvimos grabando, recuerdo, una vez unas cápsulas ahí para su campaña política con grandes amigos, con grandes políticos de la región de Valparaíso, quien ha tenido además una conexión muy importante con nuestra zona, con nuestra región, periodista reconocido por su trabajo en la prensa nacional, en Chilevisión Noticias, en Tolerancia Cero, en TVN, con vasta experiencia además también y de un gran trabajo como senador de la República, hoy ex senador de la República de nuestro país. Me refiero nada más y nada menos que a don Alejandro Guillé. ¿Cómo le va, don Alejandro? Tenga usted muy buenos días. Hola, Yanni, qué placer con el mejor periodista, el más conocido, el con más trayectoria de Radio Carnaval y de todas las radios de la quinta región. Oiga, qué gusto saludar. Bueno, con don... esa presentación, fantástico. No puedo menos que replicar. No, un abrazo y qué gusto conversar contigo, Yanni. Sí, conmigo y además también con los cientos de miles de auditores que nos sintonizan a esta hora en la región de Valparaíso, lo decía yo, con larga trayectoria en la televisión, ahí en Chilevisión Noticias, en Tolerancia Cero, en TVN. Sabemos, un hombre de noticia, también un hombre de la política nacional, un tanto retirado de las pistas en materia política, pero siempre ligado además también con algunas cositas ahí en el periodismo y también con la televisión, don Alejandro. Bueno, de hecho estoy en este rato trabajando en la Universidad de Santiago, en la radio de la Universidad de Santiago y en el canal digital, y también digital abierto, y haciendo clase, y justamente estaba preparando una clase para los estudiantes de periodismo de la USACH, los usachinos, que están las clases el lunes. Ajá. Y el jueves tengo la avant premier con la muchachada ahí, que ya los conocí en un primer encuentro, Falla Nueva, post pandemia, son más conversadores, más comprometidos, con más sociabilidad entre ellos, así que se ve que va a ser interesantísimo. ¿Cómo ha visto, don Alejandro, la evolución que han tenido hoy día los noticieros, la forma además de entregar hoy día las noticias, que en algunas oportunidades incluso también es criticada por la ciudadanía? Hoy día han ido evolucionando, han ido variando además también los noticieros en comparación a cuando estaba usted, por ejemplo, ahí en Chilevisión Noticias. Pues. Bueno, así como la política cambia, la economía cambia, las costumbres cambian, también cambia el periodismo, eso es indudable. Y la crítica a los políticos también se replica en la crítica a la prensa. Pero sí, yo creo que se instaló en Chile y cada vez más el periodismo como entretención, más que como información. Uh-huh. Y por lo tanto, a lo que se le echa de menos, más que criticar a los que están y lo hacen, de tratar de entretener a la gente, es un periodismo donde la gente se puede informar de lo que pasa en forma más desapasionada, más objetiva, más analítica, para tomar mejor sus decisiones. Yo creo que eso está faltando, porque se empobrece la democracia cuando todo es el escándalo, la brutalidad con que se dicen las cosas, y al final es puro faranduleo en la política y, bueno, también en los medios, ¿no? Sin duda, claro. 11 de la mañana, 49 minutos, estamos conversando con Alejandro Guillé, que está ahora aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. Y una de sus características ha sido conocer a las personas, el desarrollo humano del país a través del periodismo, a través de la televisión, a través de la radio, a través de su periodo, además también como político. ¿Cómo podría definir hoy día la región de Valparaíso desde su amplia mirada profesional y del conocimiento además que ha podido desarrollar a través del tiempo, don Alejandro? Mira, en general Valparaíso ha sido como región, y sobre todo por el borde costero, el eje del desarrollo del país todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Era más importante que Santiago. Aquí uh-huh. surgieron los primeros diarios, Mercurio Valparaíso, 1827, las primeras radios, la Radio Unión, por ejemplo, en el siglo XIX estoy hablando. No olviden los cuerpos de bomberos, los bancos, las empresas financieras, las casas comerciales de importación y exportación. Valparaíso era la conexión de Chile con el mundo. Y así ingresó Chile al siglo XIX, integrándose al mundo después del largo ciclo colonial de encierro. Objetivo, Valparaíso tiene la gran virtud como región que es como Chile, un poquito más chico. Está de todo. Tiene cordillera, tiene mar, tiene, por lo tanto, agricultura, tiene pesca, tiene minería, industria frutícola, tiene industrias en general. Pero hay una cierta sensación en los propios porteños de que no se los considera, un cierto ánimo de que no basta con lo que se ha hecho, un poquito de, quizás el sentido de decadencia. Y eso porque se diluyen los liderazgos de la región, se ponen a pelear uno con otro en cosas absurdas, como por ejemplo, se habla del el puerto del Pacífico de Chile. Entonces pelea San Antonio, ¿no?, que es Valparaíso. Oye, si hay que hacer un complejo portuario, alcanza para todo. Complejo portuario que incluya los cuatro puertos de la región, Valparaíso, San Antonio, Quintero, Ventana, en una visión compartida, aliada, donde cumplen funciones complementarias. Y eso pasa en muchos problemas que están ocurriendo en la región, pero que la falta de liderazgo que integre esa enorme potencialidad hace que se debilite la fuerza regional para representar los intereses de Valparaíso en la agenda nacional. Y la descentralización, quizás la toma de decisiones que muchas veces proviene desde Santiago, esos mismos liderazgos regionales hoy día van perdiendo muchas veces fuerza, lo hemos visto, estas pugnas que se han generado entre los delegados presidenciales, los gobernadores regionales. Don Alejandro, quizás también podría influir aquello, ¿no? Bueno, el gran problema de Chile, más que cualquier cosa, es que es un país muy centralizado. Y eso está derrotado en todas partes del mundo. Es un fracaso acá en Chile también. Chile tiene que ser un país descentralizado, donde las comunas y las regiones tienen funciones y tienen recursos para definir el desarrollo desde el territorio. Mientras eso no ocurra, nos va a seguir pasando lo que pasa, por ejemplo, con la reconstrucción de Valparaíso, sobre todo las ciudades como Viña del Mar, que fue más afectada por los incendios forestales del año pasado, donde todavía no hay respuesta, porque las respuestas se piensan en Santiago con criterios capitalinos y se cree que Chile es todo igual. Entonces las políticas públicas son todas iguales. Basta ir a los cerros de Viña del Mar, de Quilpué, y he estado allí conversando con los vecinos para darse cuenta que no pueden aplicar la misma política habitacional. Mucha burocracia, mucho papeleo, pero además los cerros obligan a hacer proyectos más pequeños, más funcionales, y no megaproyectos, porque eso solo se puede en lugares planos, y no se puede construir en cualquier parte. Pero en vez de estar discutiendo y inscribiendo a la gente, en paralelo tendría que estar construyendo vivienda y urbanizando los paños que son habilitables y que no tengan el riesgo que se transformen en chimenea con los incendios. Claro. Sí, o sea, debería estarse construyendo. Siempre ha habido un déficit, ahora se acentuó. Y en tiempo de crisis, medidas especiales para la crisis. ¿Cómo vamos a estar un año y 4, 5, 10 casas? Eso es ridículo, es un fracaso del centralismo. Este es el problema de fondo. Claro, hay un fondo, ¿no?, que es el acceso a la vivienda propia. Hemos visto además también, a propósito de un tema contingente en la zona, ¿no?, que la reconstrucción aquí en Viña del Mar, el Olivar, en Quilpué, la región de Valparaíso, que lidera además también la cantidad de campamentos a nivel nacional. El acceso a la vivienda propia es un tema de políticas públicas, muy bien lo dice, ¿no?, Alejandro Guille, y como ex senador se lo pregunto, ¿cómo se puede abordar también este tema, pero legislativamente? Bueno, hay que aflojar un poquito las exigencias, porque de hecho estuve en el Olivar hace menos de una semana con un comité de vivienda. Llevan algunas personas 15 años en el comité de la vivienda, yo conozco comité de vivienda que llevan 25 años. Es imposible, cada vez les piden más papeles, y cuando parece que ya tienen todo listo, salen con que ese terreno ya no se va a usar porque se destinó a otra cosa, y vuelta a foja cero a hacer todo el trámite de nuevo, una tomadura de pelo. Conozco mujeres, madres solteras, que con su chiquito llegaron, se integraron en el comité de vivienda, el niño creció, se desarrolló, se fue a vivir por su cuenta, y la mamá se quedó sola y sin casa, y claro, sigue esperando. Eso pasa en todo Chile, ¿eh? Pero en la quinta región es más complejo por la geografía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer urgente? Desburocratizar los procesos de postulación. Si hay alguien que necesita casa, hay que construir la casa y buscarle la solución. Si después se descubre que estaba mintiendo y que tiene 5 casas, como a veces pasa, las menos, bueno, le quitan la casa. Pero no pueden estar condicionando el inicio de la construcción a que se llene todo el papeleo. Pónganse a construir de una vez. Y platas especiales, cuando hay una emergencia, todo el país tiene que confluir a la catástrofe, ayudar a las personas afectadas. 4 minutos nos separan para las 12 horas aquí en la Radio Carnaval FM. Estamos conversando con el docente, sociólogo, destacado periodista y político chileno, don Alejandro Guillé, a esta hora aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. Deslizaba brevemente el tema de los puertos. Sabemos que la vocación portuaria también está presente en esta región. Tenemos puertos muy importantes, ya lo sabemos, el de Valparaíso, el de San Antonio. No podemos dejar atrás a Quinteros, a Ventanas, ahí en Puchuncaví. ¿Cuál es su mirada con respecto a la actividad del desarrollo de los puertos de la región y cómo se puede relacionar además también con el comercio exterior? Mira, que Chile necesita un megapuerto y que el megapuerto tiene que estar en la zona central, no hay ninguna discusión. Yo pienso que se tiene que hacer un complejo portuario que tome los 4 puertos de la quinta región, más el puerto del norte, que son los puertos mineros, porque son esenciales, en el caso de Mejillones, por ejemplo. Pero lo que no veo que ocurra es que si uno va a San Antonio, no conversa un proyecto portuario, lo mismo en Valparaíso, con el desarrollo de la ciudad. Entonces el habitante de la ciudad siente que la construcción del puerto es un problema de atochamiento, atrae población bajo la expectativa de que va a poder tener trabajo, o simplemente llegan delincuentes también a aprovecharse. O sea, se generan dinámicas muy perversas en vez de motivar una estrategia integral. Si tú vas a hacer un megapuerto, tienes que resolver qué pasa con los ciudadanos de la ciudad, cómo van a mantener su calidad de vida y aún más, cómo van a mejorar su calidad de vida gracias a que hay un megapuerto. Entonces, modernizar las comunicaciones internas, la infraestructura urbana, los impuestos que genera el puerto, parte importante tiene que quedar en la comuna y otra parte en la región. Hay que descentralizar, no digo cobrar más impuestos, sino que los impuestos que se cobran quede una parte más significativa en el territorio y que ello vaya en la modernización de la ciudad. Y además está todo el complejo que afecta a la ciudad en los bordes. Por ejemplo, el puerto seco. Los puertos secos es donde se almacena lo que está en el puerto, porque ni Valparaíso, por ejemplo, ni ningún puerto en Chile casi, tiene espacios abiertos para hacer puertos secos muy cerca. Entonces están generalmente detrás de los cerros. Bueno, esos megapuertos tienen que tener el estándar de trabajador portuario para que tengan los beneficios de trabajar en el puerto, aunque sea kilómetros más adentro. Y con estándares de seguridad y conectividad y de vivienda para que la gente que llegue a trabajar tenga empleo y haya también seguridad, porque también se le van a meter los delincuentes aprovechando que hay plata. Entonces son planificaciones estructurales, ahí es donde se requiere un buen Estado, no un gran Estado, sino un Estado planificador para que las soluciones sean integrales y que el desarrollo portuario no afecte a la ciudad ni comprometa espacios urbanos que la población quiere preservar. Alejandro Guillé conversa con nosotros aquí en Carnaval FM, lo decía, la región de Valparaíso, pionera, la primera radio en Valparaíso, el primer diario, ya lo sabemos, el cuerpo de bomberos, el primer club de fútbol Santiago Wanderers. Gracias a quienes hoy día son nuestros adultos mayores, hemos enriquecido nuestra región, una región de adultos mayores, don Alejandro, porque las cifras además así lo respaldan y así también lo señalan. En deuda estamos con los adultos mayores en varias materias. ¿Cómo mejoramos hoy día la calidad de vida de las personas que están en esta etapa de la vida? Bueno, hay que definir primero la tercera edad y reconceptualizarla, porque en Chile se piensa que una persona de tercera edad es como un jubilado inútil, que son problemas, porque como no hay condiciones para que tengan una buena integración, efectivamente muchas veces son problemas, pero eso es porque es una concepción de creer que la tercera edad en sí es un defecto, y todo lo contrario, los países con tradiciones más antiguas, países con mucha cultura, saben que la tercera edad es la gente con la experiencia histórica, lo que acumula en el haber vivido. Por muy joven que tú seas, brillante, inteligente y con iniciativa, te vas a pegar 20 porrazos porque la vida enseña. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Así es. Entonces, primero, valorizar culturalmente el ser persona mayor. Segundo lugar, asegurar a todos, y eso es un derecho humano fundamental, que nadie quede debajo de la pobreza en sus pensiones, jubilaciones, montepío, lo que sea. La línea de la pobreza tiene que quedar como límite extremo, y de ahí para arriba. y eso son políticas públicas. Algunas cosas se han hecho, no digo que nada, que el pilar solidario, pero también tú puedes avanzar, por ejemplo, en la integración de la tercera edad al empleo, con un poco más de flexibilidad. Pero yo mismo he estado conversando con funcionarios carabineros que tienen 50 años, se jubilan, y la gente dice, no puede volver al servicio porque está viejo. Pero ¿cómo va a estar viejo si tiene 50 años? Córtela. En la Fuerza Armada hay gente con 50 años que se está jubilando. Esa gente la necesitamos. No le quitemos los derechos que ya tiene. Ofrezcámosle un incentivo para que continúe trabajando y tenga premio. ¿Cómo hace falta un carabinero con experiencia en la calle hoy día planificando cómo enfrentar el delito? Por decir algo. Esa gente tiene una experiencia que no se puede perder. En otro caso, los profesores que se jubilan, cuando hay serios déficits en la formación de las generaciones muchas veces actuales, sobre todo de los niños que vienen de hogares más desvalidos. Necesitamos a la gente, no es simplemente un problema, es un grupo social que tiene mucho que aportar, pero para ello necesitamos políticas integrales, pensión decente, acceso a la cultura, y las tarifas rebajadas. Tú vas a Europa, Estados Unidos, cualquier parte del mundo, llegas a la tercera edad, el transporte es más barato, si no gratuito. Tú vas a un estadio, tarifa rebajada. Tú vas a un evento cultural, tarifa rebajada. Esas cosas en Chile no se estilan mucho, pero bastaría con que lo aplicáramos al transporte y una gran calidad de vida mejora. Lo otro es las enfermedades. Pues tú te das cuenta de lo que significa para las personas cuando empiezan a tener deterioro. No perder el contacto con la gente, la prevención de las enfermedades mentales, mantenerlo activo para que no solo se conecte socialmente, sino además haga una vida activa con ejercicio. Esas son políticas públicas que al final salen más barato que andar operando a la gente, que andarla tratando con medicamentos. A pesar de eso, por supuesto que hay que tener políticas de medicamentos genéricos más accesibles. O sea, se puede hacer mucho, cosas que se han hecho, pero falta un largo trayecto para que uno llegara viejo y no sea un castigo. Sí, tú, bueno, así se ve, lamentablemente, sobre todo con el tema de las pensiones, ¿no? Que se ha ido destrabando paulatinamente, han habido mejoras sustanciales para los adultos mayores, pero sabemos, ¿no?, que todavía falta mucho por hacer. Don Alejandro Guillé, queremos agradecerle estos minutos para conocer su opinión contingente, además también de hechos que suceden en nuestra región, en la política regional y también nacional. Pues un abrazo grande y muchas gracias por haber conversado con la gran audiencia de Carnaval. Gracias, Gianni, a ti y a todas las amigas y amigos que te siguen ahí. Sí, con mucho entusiasmo. Gracias, porque tenga muy buen día. Muy buenos días. Oye, y un saludo a la gente del Olivar. Estuve con comités de vivienda. Ajá. Y, bueno, vamos a tratar de ayudar para que los escuchen. Y ojo, yo estoy trabajando en una fundación que se llama Ratoncito Pérez, que entre otras cosas conseguimos ayudas internacionales incluso, y podemos repartir sillas de ruedas a personas que lo necesitan. Mira, y trabajamos mucho con bomberos para los incendios del año pasado, a Dios gracias, porque te estuvo más tranquilo. Hubo bastantes donaciones de sillas de ruedas para sacar y evacuar a las personas mayores que estaban postradas. Sí, sí. Entonces, cosas como esa, que van a compromisos más allá de la política, qué sé yo, y de qué partido no es una persona, escucha que ayudan. O también la gente puede aportar. No todo es política pública. Qué bien, felicitaciones por aquello. Le extiendo la invitación desde ya para que en los próximos días podamos conversar sobre esto y sobre otros temas además también que suceden acá en la región de Valparaíso. Así que no será un hasta pronto, un hasta adiós, sino que hasta unos días más nomás. Pues gracias, don Alejandro, que esté muy bien. Chao, Yanni, un abrazo. Gracias, encantado. Nosotros vamos a hacer un corte y ya estamos de regreso con más mañana con sabor a carnaval. No estás solo, nosotros estamos contigo. Radio Carnaval.